un río Guainía, Río Negro. Entonces, hablando con ellos, digamos, tuvimos como toda la colaboración y la idea era pues que todos los servicios de guías, todos los servicios de coinvestigación fueran realizados con ellos todo el tiempo. Así que eso facilitó mucho, digamos, la colaboración claro. que tuvimos localmente, ¿no? Y bueno, ya en desarrollo del trabajo, los 27 científicos, el recorrido, ¿qué novedades, Saulo, nos puedes compartir? ¿Qué encontraron? Especies, también la condición de los delfines rosados, bueno, aves, mariposas. Hablemos un poco de eso, por favor. Entonces, esta zona fue recorrida en el año de 1851 por Alfred Russel Wallace. Él es un destacado biólogo que junto con Darwin desarrollaron toda la teoría del origen de las especies. Él llegó a la Amazonía brasileña y cuando llegó a Manaus subió aguas arriba por el Río Negro hasta llegar a toda esta región. Él va a subirse luego por el Caño Caciquiare, que es como la unión natural que hay entre las dos cuencas de Amazonas y Orinoco, y va a lograr muestrear, digamos, estas zonas también del alto río Orinoco. Entonces, la importancia para nosotros es como que estamos con los papás de la biología y de la evolución, y es estar recorriendo los mismos terrenos que ellos recorrieron hace más de 170 años. Ya se te imaginarás la importancia que para nosotros tiene, digamos, ese tipo de lugares. Yo te decía que había una anécdota con estos estudios que hizo Wallace allí, que fue que él, al año siguiente de haber estado allí muestreando, se embarca con casi 10.000 pieles de aves, un gran herbario, llevaba varios micos y monos vivos, como dos guacamayas, y se habla de como de 20 pericos. Y todo eso se perdió porque él naufragó ahí al frente de las costas de ahí en Brasil. Entonces, lo único que pudo rescatar fueron pues sus diarios, y con esos diarios luego logró construir mucho del conocimiento que allí estaba. Así que nuestra misión también era que si íbamos a hacer colectas, esas colectas engrandecieran los herbarios y los museos, digamos, zoológicos que tiene el país, claro. Y entomológicos, porque también logramos colectar mariposas y otros insectos. Así que tenía como toda, esta era la gran novedad que tenía para nosotros, el gran atractivo de estar en esta área geográfica. La importancia histórica, ya, sin duda. Exactamente. Ahora, ya desde el punto de vista de los datos, pues nosotros, como ya te decía, íbamos a hacer un recorrido, hicimos un recorrido de 191 kilómetros sobre el río Guainía. El río Guainía apenas recibe al Caño Caciquiare, cambia su nombre a Río Negro, y ese es el nombre que va a conservar desde allí hasta la desembocadura que tiene el río Amazonas en la ciudad de Manaus. Nosotros recorrimos 191 kilómetros de esta cuenca, y allí registramos 36 delfines y dos crías. No es un alto número, pero es el primer estudio que se hace para este tipo de especies, o sea que son registros importantes para el país. Pero no solo los delfines nos van a incrementar el número de mamíferos en Colombia, sino que también colectamos una marmosa, que es un marsupial arbóreo, solitario, cuya distribución la única que conocíamos era para la zona de la Amazonía de Ecuador, Perú y Brasil. De esta manera, el récord de Colombia, que eran como 543 especies de mamíferos, se incrementa en 544 especies. Qué bueno. En el caso de los otros grupos de animales, tenemos cerca de 200 especies de mariposas, hay 106 especies de peces, pero esto va a incrementarse en la medida que se van detallando los estudios en laboratorio, 211 especies de aves, y aquí destacamos la importancia al menos de 27 especies que son de gran atractivo para la gente que le encanta visualizar aves y para todo lo que son los procesos de aviturismo. Tenemos como 26 especies de anfibios, 19 de reptiles y 18 de murciélagos, que fue un grupo, digamos, que registró una alta diversidad para esta zona. Y acompañados con esto, pues estábamos nosotros haciendo, digamos, también levantando información de aspectos socioeconómicos y culturales que destaquen el valor de esta región para el país. No, nos está entregando muy buenas noticias Saulo Usma, especialista de agua dulce en WWF Colombia, en esta expedición Guainía. Creo, Saulo, la primera a profundidad, con harta carga de líneas científicas de investigación y con un resultado importantísimo que nos estás compartiendo. Pero retomando un poco lo de Wallace, ahí estamos hablando también de que ustedes hicieron el recorrido que permitió tanto a Darwin como a Wallace estructurar la denominada teoría de las especies. Sí, estos dos investigadores o naturalistas ingleses habían llegado a las mismas conclusiones, pero por vías distintas. Darwin estuvo muestreando las Islas Galápagos y Alfred Russel Wallace estuvo en esta región y luego se fue para todo el archipiélago malayo. Pero yo creo que era precisamente la exuberancia y la megadiversidad que él logró observar también en esta región, la que empezó a darle, digamos, evidencias de cómo era que se daba el origen de las especies, lo que nosotros conocemos ahora como la especiación. Así que tener un hombre de esa estatura, digamos, científica, pues para nosotros es de gran orgullo. Aquí yo debo destacar, si me permites, claro, que yo di los datos de los animales, pero no dije lo de las plantas. Vamos con ellas. Nosotros lo quise dejar como en segundo término, básicamente para destacar el gran aporte de nuestro querido colega Dairon Cárdenas, el director de nuestro herbario amazónico y del Instituto Sinchi. Él nos registró 540 especies de plantas. En las últimas conversaciones que tuve con él, estaba feliz porque me dijo que se había descubierto un nuevo género de la familia Anonacea. Tal vez uno le dice mucho al ciudadano común, pero esa familia es la familia de la guanábana. Ah, okay. Y había por lo menos unas 3 nuevas especies para la ciencia. Esto eran estudios que han en stand-by por el momento. Nosotros acabamos de sufrir la pérdida de este gran compañero, colega, amigo, socio, que no solamente nos acompañó en esta expedición, él también estuvo en la expedición del Guaviare, y fue una de las personas más importantes, digamos, en aportar información botánica que resaltaba la importancia florística de muchas de nuestras áreas protegidas, que precisamente fueron designadas y declaradas gracias también a la labor del instituto, pero en cabeza de Dairon y pues su equipo. Y pues yo sí quería hacerle un homenaje a él. Sabemos que nuestros amigos del Instituto Sinchi están muy dolidos con esa pérdida, pero creo que el país entero la sintió, ¿no? Por su personalidad y por su gran calidad, tanto personal como profesional, ¿no? Sí, Saulo, y nos sumamos aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, porque Dairon Cárdenas siempre atendió el llamado de Planeta Caracol, el llamado de Caracol Radio, para compartir justamente el conocimiento y con alegría, ¿no? Cuando tenía una nueva especie que compartir o cuando sabía que iban por buen camino, la emoción, la manera como transmitía su conocimiento, pues quedará siempre marcada aquí en la memoria. Un saludo a la familia de Dairon Cárdenas, hace una semana nos abandonó, y también a la familia del Instituto Sinchi y a todo su entorno, de su comunidad científica, sus amigos. Dairon Cárdenas ha dejado sin duda, Saulo, una huella importante y mucho que aprenderle. Exactamente, nosotros, el grupo de biólogos y otros profesionales que acompañó esta expedición, queremos hacerle el mejor homenaje, que es con este libro que vamos a sacar de la diversidad tanto cultural como biológica del departamento de Guainía. Es la primera vez que el departamento va a sacar, con apoyo de la gobernación, va a sacar un texto editorial de esta magnitud. Y creemos que la información que lleva a estar recogida es muy valiosa y pues es nuestro sencillo homenaje, digamos, a un gran investigador, ¿no? Y a una gran persona. Saludo también a Luz Marina Mantilla. Sé lo que pudo sentir por la pérdida de Dairon Cárdenas. Pues bueno, Saulo, la vida sigue, seguimos con esta expedición Guainía, una expedición que esperamos pronto poder compartir el libro con todos los oyentes de Caracol Radio para que lo consulten, para que aprendamos, conozcamos, descubramos. Pero te quiero lanzar la siguiente pregunta. En términos globales y en desarrollo de la expedición, ya nos compartiste, pues bueno, especies que lograron documentar, también plantas. ¿En qué condición tú valoras esta región del departamento del Guainía, esta valiosa región y laboratorio para los científicos y para la conservación? Pues hay varias valoraciones, o sea, es indudable que son áreas de una alta riqueza biológica. Nosotros sumamos y hasta el momento llevamos más de 1,100 especies registradas en esta expedición de 2 semanas. No puede uno imaginar cómo sería hacer un monitoreo mucho más sistemático en estas regiones, que incluya no solamente la variación que dan los espacios y la geografía, sino el tiempo. Eso seguramente se triplicaría. De otro lado, nuestra riqueza cultural, y aquí yo sí quiero destacar pues la labor que hacen de verdaderos embajadores, verdaderos custodios de nuestra frontera, pues nuestras comunidades y autoridades indígenas en esta región. Yo creo que la gobernación, la corporación SEDA, el mismo Instituto Sinchi, pues ellos hacen como mucha presencia en esta zona, que siempre va a ser insuficiente. Y yo sí creo que dado que son los sitios donde se inicia Colombia, pues el país también tiene que voltear su mirada hacia allá, ¿no? Nosotros estamos apenas dando una mirada desde lo científico, pero pues sí se requiere mucho más apoyo y mucha más presencia estatal. Es muy desconsolador, especialmente para nosotros que estuvimos haciendo la preparación de esta expedición. Nosotros fuimos en junio y básicamente toda el área estaba inundada por el río Guainía. Cosechas perdidas, chagras perdidas, las comunidades totalmente inundadas, y estoy seguro que estas comunidades estuvieron por lo menos 3 meses consumiendo una sola comida, un solo alimento. Entonces, pienso que estas son regiones del país que cumplen una importante labor como embajadores y como custodios de nuestra frontera, y yo creo que deberíamos resaltar esa importancia nacional, ¿no? Y es mucho más allá del departamento, es la importancia para el país. Igual esta zona, para cualquier otro país de Sudamérica, yo creo que destacaría, porque es increíble pensar que uno desde Puerto Carreño pueda coger una ruta fluvial que te lleve hasta Manaos, en Brasil, y aquí está. Una autopista. Entonces, es exactamente una autopista de agua. Uno pensaría cuál sería el cuidado que tendría una potencia sabiendo que es parte, digamos, de esa conexión, de ese canal que comunica esas dos grandes cuencas, y que ese canal está en dos países. Pues, claro, en un 90% en Venezuela, y otros lo tenemos nosotros. Pero ¿cuál sería la importancia que le daría un país que supiera de este valor continental que tiene esta conexión de agua? Estas son cosas que son como muy importantes de destacar. Creemos que un turismo muy bien desarrollado, muy bien planificado de naturaleza, podría, digamos, también brindar mayores ingresos a estas comunidades. Pero pues lógicamente, como toda actividad que se realice, pues deben ser bien planificadas, ¿no? Porque claro, porque estas zonas tienen un balance ecológico bastante delicado, ¿no? Sin duda es una región estratégica, y también el comentario, el mensaje es para los tomadores de decisiones, para el gobierno nacional, para brindar más apoyo y conectar al Guainía, Guaviare, Baupés, bueno, a todas estas regiones con, bueno, las diferentes ciudades que llamamos capitales de Colombia, porque allí encontramos desarrollo, riqueza y un potencial increíble. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, y bueno, muchos oyentes se han comunicado. Queremos saludar a uno en particular, a Luis Fernando Sánchez Aranda. Me dice que es hincha de Santa Fe desde 1950, y bueno, es un oyente fiel de Planeta Caracol en Caracol Radio. Don Luis Fernando, gracias por su compañía. Vamos a una pausa, a los deportes. Ya regresamos, estamos en Planeta Caracol en Caracol Radio. Estás en Planeta Caracol.

ataque, la busca Díaz, va a levantar la pelota, se palpa la línea, en ataque, ataque, ataque, golazo, golazo, golazo, ¡no! El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Honduras. Con un equipo conformado por estrellas de la Liga Colombiana, Reinaldo Rueda inicia la preparación de los últimos juegos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Domingo 16 de enero, 5:30 de la tarde, desde el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 6:32. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Los deportes en Caracol Radio. El tenista serbio Novak Djokovic perdió en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del gobierno de revocar por segunda vez su visado, lo que le impedirá defender su título en el abierto de tenis de ese país. La decisión fue tomada de manera unánime por los tres jueces del Tribunal Federal. Djokovic, en un comunicado, sostuvo que desafortunadamente durante las últimas semanas el foco de interés había sido él, y espera que ahora se puedan centrar todos en el deporte y en este torneo que él ama. Entre tanto, en medios deportivos cercanos a la ATP, se aseguró que él podría poner en peligro su carrera deportiva debido a que no está vacunado. La posición del serbio es minoritaria, ya que el 97% de los jugadores top 100 está vacunado. Hoy comienza la Vuelta al Táchira en bicicleta versión número 57, que partirá desde la Basílica de la Consolación de Tariba, área metropolitana de San Cristóbal, un trayecto de 123.9 kilómetros. 36 corredores colombianos, distribuidos en diferentes equipos, competirán en la carrera, entre ellos Andrés Saavedra, del Team Saavedra. Para esta ocasión llevamos 3 ciclistas sub-23 y 3 de la categoría élite, 2 con bastante experiencia, los cuales son Luis Mora y Jair Pérez. Los 3 sub-23 venimos a seguir acumulando experiencia y también dispuestos a ayudar. La etapa de hoy, que tendrá 4 embalajes, 2 de ellos bonificables, terminará en la Plaza Bolívar de San Cristóbal. Caracol Radio, más compañía. Estás en Planeta Caracol. Avanzamos, seguimos adelante, estamos en Caracol Radio y estamos en la grata compañía de Saulo Usma, especialista de agua dulce de WWF Colombia, porque hemos profundizado sobre la expedición Huainía, un trabajo científico, 27 investigadores de diferentes ramas por más de 135 kilómetros en el río Huainía, obteniendo información. Es sin duda el trabajo científico más profundo, más estructurado en este departamento. Cuenta con el apoyo, por supuesto, de la gobernación del Guainía y también con la integración de la etnia Curripaco, que pues bueno, también participaron allí con los científicos. Hablamos de los resultados, Saulo, de las especies, y bueno, nos gustaría entrar en detalles. Pues nos comentabas que tuvieron oportunidad de registrar 26 delfines rosados adultos y 2 crías. ¿Cómo los vieron? ¿Estaban por separado? ¿Qué características nos puedes compartir de ese registro? Pues lo primero que hay que destacar es que ver delfines es un equivalente a ver jaguares. Así. En una selva, es decir, estamos hablando de los depredadores tope. Ajá. Y esto ya nos da una idea de que posiblemente esos ecosistemas son saludables. Uh-huh. El hecho también de haber visto crías ya nos destaca la importancia en términos de la reproducción para estas especies. No tenemos un comparativo para decir si allí están disminuyéndose o se están incrementando las poblaciones, porque este es el primer registro que tenemos de estas 36, de estos 36 delfines y sus dos crías, 38 delfines. Pero pues lógicamente sí es una buena noticia para el país saber que también aquí hay presencia de estos grandes mamíferos. Y es importante también porque pues para las comunidades significa un valor en términos de lo que podría ser un avistamiento responsable de estas especies. Entonces nosotros también tratamos de destacar en nuestros listados de especies qué especies podrían tener un potencial desde el punto de vista del atractivo de turismo de naturaleza. Tener delfines, tener especies de aves que son bastante carismáticas porque tienen distribución bastante rara o restringida, tener peces que dan cierta lucha, entonces son importantes para la pesca deportiva, tener peces que también son importantes para la pesca de la industria de ornamentales, pues también van destacando, digamos, la importancia biológica y económica que pueden tener, digamos, toda esta riqueza. Habla de los peces, ¿no? 106 especies, incluido una nueva para la ciencia. Hay una nueva especie para la ciencia y hay un nuevo, esa especie pertenece a un género que no se había registrado en el país, solamente se había registrado en la zona de Brasil. Ya nuestros colegas ictiólogos ya están, digamos, haciendo la identificación. Es un pequeño bagre, es muy pequeño, es un pequeño bagrecito, pero vuelve y juega, son registros que incrementan nuestro conocimiento y incrementan todo lo que tiene que ver con la riqueza biológica que tiene Colombia y que siempre la destaca. Claro. Hace poco salió el nuevo listado de especies de peces de Colombia. Ya superamos las 1600 especies, lo que ya indica, digamos, el resultado del trabajo que hacen nuestros investigadores en laboratorio, en las distintas universidades e institutos de investigación. Y démosle voz a los anfibios y los reptiles, pues en mi caso me parecen unas especies maravillosas, pero bueno, han sido satanizadas a lo largo de la historia y les fue bien, ¿no? 26 especies de anfibios, 19 de reptiles. Ese capítulo también es súper interesante, Saulo. Y es bastante interesante porque fuimos en una época que ya es, digamos, de aguas, ya cuando las aguas están bajando. Es la mejor época para muestrear anfibios y reptiles es cuando está empezando el invierno. Pues lógicamente estas especies viven muy, muy pegadas a los ambientes acuáticos. Para hacer un estudio inicial, está muy bien para nosotros. Y para la época del año, sí, supremamente bien. Los murciélagos cumplen un papel fundamental en estos ecosistemas y parece que 18 murciélagos y ya me habías hablado del marsupial, pero los murciélagos están bien, pareciese que están bien. Es una muy buena riqueza. Si comparamos que nosotros apenas pudimos colectar la mitad de estas especies en toda la zona del río Guaviare cuando fuimos. Aquí también queremos destacar que logramos colectar material, tejido de los murciélagos y también tejido de peces. Hicimos como 80 muestras de peces y 20 de murciélagos porque queremos saber cuál es el impacto que está teniendo estas actividades de minería que se realizan en Venezuela y en Brasil. El tema del mercurio. Entonces, exactamente, por contaminación de este metal, de mercurio. Estamos esperando, porque parece que la gobernación tiene mucho interés en financiar el estudio, digamos, de presencia de mercurio en estos peces, porque pues eso estaría indicando posiblemente problemas de salud pública, porque son especies que generalmente se consumen en la región. Y no solamente la consumen los humanos, sino que pues también son alimento de delfines, con lo cual pues se prenderían las alarmas en términos de que posiblemente esa riqueza biológica se está viendo amenazada. Igual esta vez que hicimos también y nos planteamos, ¿será que estos metales tóxicos ya han pasado a otras cadenas alimentarias, en este caso a los murciélagos? Y por eso, digamos, tomamos estas 20 muestras. Vamos a ver, o sea, en este mes se define que mandemos esto al laboratorio y ya te estaremos contando cómo nos fue. Claro. Sí, no, me parece súper interesante porque son 20 muestras de murciélagos, 80 de peces, y allí se podría determinar esa línea de la presencia de mercurio por la cadena alimenticia de las diferentes especies allí en la Amazonía y en esta región del bello departamento del Guainía. Bueno, Saulo, en desarrollo de esta labor, de este trabajo que ustedes han realizado, has mencionado el tema del aviturismo. Sin duda, para Estados Unidos, por ejemplo, ese tipo de expediciones de aves representa un producto bien importante del Producto Interno Bruto. O sea, ese turismo de avistamiento de ave deja dinero, produce una cadena económica interesantísima que vincula desde pasajes, hoteles, transporte, comidas, hospedaje. Y allí estoy observando que, bueno, la cantidad de aves, entre ellas un águila arpía, eso sería la carta de presentación para que ese turismo de aviturismo especializado, sostenible, encuentre en esta región del país, en el Guainía, un escenario perfecto. Pues los ornitólogos, que son gente bastante apasionada, los biólogos de por sí son más apasionados, pero estos son fuera de serie. Fanáticos. ellos ya tienen un nuevo registro para Colombia de un cucarachero, le dicen cucarachero bandeado. El nombre científico es Microcerculus bambla. Ellos lograron hacer este nuevo registro para el país. Yo vi una foto en Wikipedia, pues logré ver una foto. Es un ave que, pues, para nosotros no tiene mayor gracia, uh-huh, pero para ellos constituye, pues, todo un registro, y nos decían que son joyas de la corona en términos de lo que es esa actividad del aviturismo. O sea, es un ave rockstar. Igual, exacto. Igual ellos sacaron un listado como de 27 especies que son claves para esa actividad económica. Destacan una cotinga que es de muy rara observación, varios tucanes. Ya destacaste el valor de la águila arpía que se logró observar. Ese es otro indicador, pues, observar arpías, observar jaguares, observar delfines, nos dice que estamos en ecosistemas que son saludables. No obstante, sí hubo una observación de ellos y sí quedamos un poco preocupados, uh-huh, porque casi no observamos garzas. Okay. Generalmente cuando uno va por los ríos, observa muchas de estas garzas, sí, en las riberas, en las, sí, orillas, uh-huh, en las playas. No observamos tanto de estas aves, y pues ellos ya están con base en estas observaciones, ya están sacando, digamos, sus teorías de qué posiblemente está pasando, ¿no? Óyeme, pero sí es un sitio para destacar, ¿no? Desde, claro, el punto de vista de aviturismo. De aviturismo y con un tejido social increíble allí con las comunidades nativas. ¿Primates, miquitos, observaron? No, casi no. ¿No? Definitivamente, cuando se entra a estas selvas, también nos llamó mucho eso la atención, ¿no? Porque había cierto silencio, ¿no? Sí, ellos gritan. No como en otras que se observan estos aulladores, o se observan gritos. No sabemos si estos son condiciones naturales, uh-huh, o pueden ser posibles efectos, digamos, de mucha intervención. Estos son sitios de paso, uh-huh, tanto para Colombia, pero también para Venezuela, de muchos mineros. Entonces, pues hay que poner el ojo y hay que monitorear, digamos, qué puede estar pasando, ¿no? Claro, pudieron haber migrado, comillas, desplazados por esas situaciones. Sí, todavía nosotros no tenemos evidencia para decir qué está pasando. Básicamente tenemos que también ser un poco humildes en términos de que fuimos, tomamos una foto, le estamos dando esa foto al país, uh-huh, y la idea de nosotros es que la gobernación ojalá pueda seguir apoyando a la corporación, al instituto, a las ONGs y a las universidades en seguir haciendo este tipo de inventarios y seguir haciendo este tipo de monitoreos. Creo que nos conviene a todos, ¿no? Saber, sí, cómo están las condiciones de nuestra flora y nuestra fauna. Valioso destacar, por supuesto, las 540 especies de plantas, Saulo, que incluyen un nuevo género, tres nuevas especies para la ciencia, y ese trabajo va para la colección del herbario amazónico colombiano del Instituto Sinchi. Totalmente, o sea, aquí fuimos apoyados también por el investigador, un gran botánico, William Vargas, que pertenece a Paisajes Rurales. Él y Tyron hacen un excelente equipo. Ahora nos queda una colega, Nórida, que trabaja con el instituto, y entonces, pues, estamos esperando, pues, que pase un poco este duelo. Yo imagino el dolor para los que si para nosotros es doloroso, me imagino para las personas que estuvieron mucho más tiempo con él y que trabajaban muy de la mano con él, ¿no? El trabajo que nosotros hacemos en estas selvas es una primera etapa, ¿no? Después sigue una segunda etapa que es coger todas estas plantas, secarlas, sacarlas de los periódicos donde ellas van, digamos, prensadas, y luego de que se secan hay que coger por cada planta, por cada ejemplar, una cartulina y hay que montar ese ejemplar, ¿no? Teniendo cuidado con las hojas, que queden bien los frutos, las flores. Es un trabajo muy, muy artesanal, ¿no? Y luego de todo eso, es que ya llega la famosa identificación y la famosa catalogación, donde uno pone las fechas, el registro de coordenadas de dónde fue colectada la especie. Así que es un trabajo bastante dispendioso. Y allí, pues, lógicamente, Dairon contaba con, pues, todo el apoyo de los co-investigadores que también tiene el instituto y que tiene el herbario para hacer esta gran labor. Y aquí hay otra cosa que hay que destacar. Por supuesto, nosotros no colectamos 540 especies. Esto es el resultado. Yo creo que nosotros tal vez colectamos la mitad de eso, pero el dato que nos dan es precisamente todo el registro histórico que tiene el Instituto Sinchi y su herbario, porque como destacaba mi colega Fernando Trujillo, Dairon tenía una especial o su especial calidad humana le permitía negociar la entrada a muchas áreas que tú sabes que por orden público no podíamos entrar la mayoría de los colombianos. Cierto. No sabemos cómo, pero él lograba entrar, lograba con su carisma explicar la utilidad que tenían muchas de las plantas y gracias a esa entrada que él tenía, pues lógicamente la exploración geográfica que se tenía era mucho, mucho mayor. Cuando nosotros fuimos aquí, yo fui con muchas de las directrices que él me brindó, me dijo con quién tenía que hablar en las distintas inspecciones y cómo había que llegar, pues hablar no solamente hablar pues con las autoridades indígenas. Entonces fue toda la vida como que su experiencia al servicio, digamos, de otros, lo que posibilita, digamos, estos estudios y la evidencia que podemos registrar en estos estudios. Va a hacer mucha falta. Sin duda. Por eso hoy este programa, Planeta Caracol, el contenido que nos ha comentado Saulo Usuma de esta expedición Guainía, pues este programa es dedicado a Dairon Cárdenas, dedicado a Dairon, donde quiera que esté, allá en el cielo de las especies, de la naturaleza, allá Dairon. Para ti este programa y para tu familia un abrazo y un saludo especial. Bueno, avanzamos con Saulo Usma, especialista de agua dulce de WWF, porque esta expedición Guainía, sin duda, no tengo la menor duda, creo, es la más grande que se ha realizado allí en esta región del país, en el departamento del Guainía, y si sumamos la de Guaviare, creo que están haciendo una labor increíble, un aporte valiosísimo para la ciencia y que para Caracol Radio y Planeta Caracol es fundamental compartir con los oyentes. ¿Cómo la calificas hoy? Cuando ya han pasado unos meses, cuando ya los resultados han ido cuajando, se han ido depurando, ¿cómo la calificas y el valor que representa para Colombia? Con el objetivo de que justamente nuestros amigos de Caracol Radio entiendan que estos escenarios deben ser estratégicos a la hora de tomar decisiones y de aporte por parte del gobierno central. Pues yo la califico como un eslabón que nos hacía falta desde el punto de vista nacional. Como ya he dicho, ya había otros investigadores que como Dairon habían ido a la región hace muchos años y habían logrado colectar. Pienso que el hecho de que varias instituciones nos hayamos puesto de acuerdo y hayamos logrado volver a entrar, volver a muestrear también con estos coinvestigadores locales, pues es un gran aporte. Nosotros también lo vemos como la completación de un rompecabezas que teníamos para el departamento de Guainía. Es decir, nosotros conocemos por parques nacionales mucha de la riqueza florística y faunística que hay en la Reserva Natural Nacional Puinahuay, una reserva de 1 millón de hectáreas que está en todo el occidente, digamos, del departamento de Guainía. También conocemos, porque próximamente se va a lanzar el plan de manejo, el libro que reúne el plan de manejo del sitio Ransar en Iria. Esto es algo que seguramente va a comentar el Ministerio de Ambiente. Y entonces conocíamos también mucha de esa riqueza para esta zona del país, para este sitio Ransar del país, que básicamente protege la cuna o el nacimiento del gran río Orinoco, pero desconocíamos la parte norte del departamento que hace frontera con el departamento de Vichada, y esta zona, que sería la zona más oriental del país, también la desconocíamos. Entonces hemos ido como juntando piezas de un rompecabezas, nos faltaba esta pieza. Tal vez no va a ser la mejor información que se pudiera tener, pero pues lógicamente vamos con los sesgos y las limitantes que dan 2 semanas, y pues las limitantes que también dan el acceso. Aquí no se puede llegar sino por vuelo de carga. Se llega a San Felipe, que tiene un aeropuerto que no tiene pues una pista pavimentada, es una pista en tierra. Y los vuelos de carga, porque... ahí en un vuelo de carga uno puede ir viajando al lado de un cerdito o gallinas o bultos. No, y pues de todo, la comida, la alimentación. Sí. Entonces, lo increíble es que yo nunca he aterrizado tan suave. Mauricio, esos pilotos son de una gran maestría, digamos, para esta zona. Es increíble, pulso pero fino. De verdad que uno no siente los aterrizajes. Pero hay que destacar eso, ¿no? El poco acceso que hay a estas zonas. Pudiendo haber una especie de transporte fluvial comercial, claro, ¿cierto? Que uniera esta ciudad de Inírida con San José de Guaviare, con esta zona del país, porque se puede, porque está la conexión, claro, acuática. Eso no existe, ¿no? La gasolina es supremamente cara, siendo que son áreas de frontera donde se deberían aplicarla, pues creo que toda la política que hay para fronteras, claro, que hablan de ciertos subsidios para las personas que están allá. Exactamente. Pero aquí pagamos la gasolina más cara del país. Todo llega por vía aérea. La cosa es matemática, es una regla de tres, ¿no? O sea, lo que te valga 1,000 pesos en Inírida, le pones exactamente cuánto vale el kilo de envío aéreo a San Felipe y ya sabes cuál es el sobrecosto que va a tener, porque pues a todo eso hay que ponerle ese sobrecosto. Eso hace, esa falta de acceso, es lo que hace que se incrementen los costos. Nosotros dejamos grandes amigos ahí en San Felipe. Cabe destacar que pues las Fuerzas Armadas estuvieron muy prestas, digamos, a estar pendientes de nosotros, de estar cuidándonos, iguales que las comunidades locales y los líderes, tanto indígenas como colonos y campesinos que hay allí. Así que nosotros nos sentimos bastante, bastante bien protegidos y con muchos amigos, pero te queda la sensación fiel de estos colombianos viven en estas zonas tan apartadas y a estos costos económicos tan elevados. O sea, esto es de no entenderlo, ¿no? Exacto. Uno dice, ¿cómo puedes vivir en esta zona? Salir de aquí a Inírida ya es todo un paseo, pues ya es estar en la civilización. Y para cualquiera de nosotros ir a Inírida, pues nos aleja de nuestras megaciudades, ¿no? Y este mensaje es tan pertinente, tan oportuno en este año electoral, Saulo. No vamos a hablar de política, pero sí que aquellos que aspiran al Congreso, a la presidencia, hayan escuchado este mensaje. Porque tanto Guainía es Colombia, y tenemos que acercarla e integrarla sin duda. Expedición Guainía, hoy en Planeta Caracol, en Caracol Radio, un espacio dedicado también a Dairon Cárdenas, quien falleció hace una semana y aportó mucho a la ciencia y compartió ese conocimiento a través de estos micrófonos. Saulo Usma, muchísimas gracias, qué bueno contar contigo aquí en Planeta Caracol y con todos los caracoleros de fin de semana, hoy domingo, que hayas compartido esta maravillosa experiencia, ese trabajo científico. Quedaremos atentos cuando esté el documento, el libro, para poderlo compartir y que los colombianos conozcamos, reconozcamos y, por favor, nos integremos con el departamento de Guainía. Saulo, te deseo lo mejor. Fidel, un fuerte abrazo, todo lo mejor para este año 2022 que está comenzando. Y muchas gracias por la invitación y por permitirnos multiplicar, digamos, este conocimiento a toda tu valiosa audiencia. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Así hablamos, así compartimos los temas. Es nuestro modo de ver la vida en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. El Fuete, 80 años de periodismo de humor político. Fabio Cardona Gutiérrez, director. Periódico querido, muy llamativo por ser de humor, o sea, siempre tuvo esa palabra humor desde la portada, siempre riéndose de todas las situaciones. Antón y las Pantaleón, el influjo del amor en medio de la aventura y el humor. Una novela escrita por Hilda Esperanza Lozano. Tomé como escenario Girardot, bien llamado la ciudad de las acacias por esas flores rojas tan bonitas que se ven allí, y Barranquilla como la arenosa, y Mompox, la tierra de Dios. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Domingo estaremos a las 9 de la noche en Armonía, hablando de cuáles son esos aspectos más relevantes del año en el campo de la astrología. Y también hablaremos de qué es la geometría sagrada, cómo entenderla y cómo usarla para recibir de ella bienestar. Esto será en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Este domingo, en mi banda sonora, el actor Horacio Tavera. Hubo una niña que dejó de comer y me tocó ir a su casa. Papás me buscaron para decirle que yo estaba vivo, que el actor estaba vivo. Y obviamente cuando entro a su casa y me ve, pues entró en un shock aún más profundo, pensando que era un espíritu. Sí, me tocó explicarle que yo era el actor, que hacía el chacho, que tal. Duré un rato ahí porque no comía la niña. La niña entró en una depresión fuerte y... ¿Cómo hizo Emma Jerez para aprender mandarín a los 8 años? El Club de Lectura con Norberto Vallejo. Y en La Buena y la Mejor, Los Tupamaros, recordando a Fernando Jaramillo. A vivir que son 2 días, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. En 2022, las emociones de mi selección Colombia comienzan desde enero. ¡El remate! ¡La buscaría! ¡Va a rematar la pelota! ¡Se va el fondo, Villa! ¡Vino, ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡No! El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Honduras. Con un equipo conformado por estrellas de la Liga Colombiana, Reinaldo Rueda inicia la preparación de los últimos juegos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Domingo 16 de enero, 5:30 p.m, desde el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte. El noticiero de la mañana en Caracol Radio. Seguimos adelante, avanzamos, son las 7 de la mañana en punto, estamos en Caracol Radio, estamos de domingo, fin de semana, acompañándolos porque nos gusta estar contándoles toda la actualidad, lo que pasa en Bogotá, en Colombia, en el mundo, que fue suspendida, por ejemplo, la audiencia de legalización de captura de Jonier Leal, ¿recuerdan? Del hermano del estilista Mauricio Leal y de su mamá, implicado justamente en ese homicidio. Hay movimiento y hay muchas declaraciones en la política colombiana, reacciones de precandidatos a propósito de las palabras del también precandidato Federico Gutiérrez, quien aseguró que si llega a ganar durante su gobierno, los bandidos irán a la cárcel o a la tumba. También tras una reunión con varios integrantes del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga confirmó que no hará parte de la coalición Equipo Colombia. Hay ecos, hay reacciones políticas en Reino Unido contra el primer ministro Boris Johnson por la serie de fiestas que llevó a cabo, que realizó con su equipo de gobierno durante los confinamientos allí en esa parte del planeta. Nicolás Maduro aseguró que el chavismo retomaría el diálogo con la oposición en México si Estados Unidos rectifica lo que está ocurriendo, el proceso judicial contra el empresario barranquillero Alex Saab. Una juez legalizó la captura de la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada, ¿recuerdan? Capturada con su compañero sentimental, llevaban 1 kilo de cocaína, una arma de fuego y varios millones de pesos en su vehículo. En deportes, Eduard Acero fin de la novela. Fin de la novela, con sí, señor. Nole Novak Djokovic en Australia. Muy buenos días, Eduardo. Fiel, buenos días para todos los oyentes en el país. Como usted advierte, fin de la novela, el tema ha quedado ya clausurado, lo que se esperaba en muchos lugares del mundo, la expulsión de Djokovic, se le retira el visado, no podrá disputar el abierto de tenis de Australia, se perderá la opción de defender el título que ganó en la pasada edición. El presidente de Serbia y el padre de Djokovic han criticado la decisión de las autoridades australianas frente a Novak Djokovic. En el fútbol, Colombia se prepara para enfrentar hoy a Honduras, primer amistoso del año, pensando en eliminatorias y final de este mes. El técnico Reinaldo Rueda habló, se refirió a lo que va a ser el partido y naturalmente se le preguntó el tema David Ospina, pensando en eliminatorias. Dijo que esperará hasta la última posibilidad para ver si le convoca o no para esos partidos de eliminatorias. Vaqueros venció a Caimanes en el primer juego por la serie final de la Liga Profesional del Béisbol Colombiano. Y 39 ciclistas distribuidos en 6 equipos nacionales participarán desde hoy en la Vuelta al Táchira en Venezuela. Muy bien, señor. Fidel Franco es Caracol Radio. Comenzamos 7:02 a.m, estamos en Caracol Radio y en efecto se suspendió la audiencia de legalización de captura de Jonier Leal. Él está implicado en el homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su mamá. Es sindicado de los presuntos delitos de homicidio agravado y ocultamiento o destrucción de pruebas. Pues bien, ¿cuándo será la nueva fecha para la audiencia? Linda Muñoz, muy buenos días, Linda. Fidel, buenos días. Sobre la 1:30 a.m. fue suspendida la audiencia en el juzgado 40 de control de garantías en Palo Quemado para la legalización de la captura de Jonier Leal, hermano del estilista Mauricio Leal, que fue encontrado sin vida junto con su mamá Marleni Hernández Tavares en el mes de noviembre. En esta audiencia, que había sido reservada debido a que se están legalizando los allanamientos de varios bienes del reconocido estilista, no se definió su situación legal. Sin embargo, se espera que este lunes a las 2 de la tarde, cuando se retome la diligencia, la fiscalía impute al hermano de Mauricio por los delitos de homicidio agravado, además de ocultamiento o destrucción de pruebas. Igualmente, se espera que el ente acusador solicite al juez que lo envíe a prisión. Uno de los argumentos más importantes de la fiscalía es que el hallazgo de los cuerpos se dio 30 horas después de fallecidos y el hermano del estilista, en declaraciones previas, había asegurado que su último mensaje con su hermano se había dado menos de 24 horas antes. 7:03 a.m, Linda, gracias. Hablemos ahora de política. Se dan varias noticias. La primera de ellas, varios integrantes o precandidatos presidenciales y políticos se han referido al video que publicó el también precandidato Federico Gutiérrez, en el que aseguró que si llega a ganar durante su gobierno, los bandidos, comillas, irán a la cárcel o a la tumba. ¿Quiénes reaccionaron? ¿Qué dijeron? Alejandra Cetina. El precandidato presidencial Sergio Fajardo criticó las declaraciones de Federico Gutiérrez, asegurando que la política de cárcel o tumba es la que ha traído el país hasta acá y que en lugar de eso se debería hablar de oportunidades, educación y equidad. Por su parte, el también precandidato Juan Fernando Cristo aseguró que Gutiérrez habla desde el desconocimiento, pues es la primera vez que va al departamento de Arauca y lanzar frases de este tipo no soluciona la grave situación del departamento. Cristo concordó con Alejandro Gaviria en hacer un comparativo entre Iván Duque y el candidato, pues según ambos candidatos, ese era el mismo discurso que utilizó el actual presidente cuando estaba en campaña. A las reacciones se unieron el senador Gustavo Bolívar y el exministro del Interior Guillermo Rivera, quienes le recordaron al candidato que la pena de muerte no existe en el país. 7:04 a.m, escuchas Caracol Radio y estamos con la actualidad política. Tras una reunión con varios integrantes del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, precisó y fue claro al indicar que no hará parte de la denominada coalición Equipo por Colombia. Efraín Hernández. Hola Fidel, con los buenos días. La decisión se dio a conocer luego de un cónclave por casi cerca de 2 horas con varios miembros de este partido en un restaurante en el norte de la ciudad. Óscar Iván Zuluaga leyó el comunicado del partido en pleno y confirmó que debido a lo que ha considerado como descalificaciones no podrá ingresar a esta coalición. Sostuvo que seguirá su campaña presidencial de manera solitaria, petición que hicieron varios líderes de este partido, entre ellos Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Otros integrantes de dicha coalición han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar en dicha coalición. El expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo que esta fue una decisión muy importante como partido de cara a las elecciones presidenciales. ¿Qué pasa en el mundo? 7-6 minutos, se lo contamos aquí en Caracol Radio. La novela de Nole, el Tribunal de Australia, en efecto rechazó los argumentos presentados por la defensa del tenista serbio Novak Djokovic. En efecto, será deportado, Linda. Tras varias horas en vilo, el tribunal australiano negó el recurso interpuesto por el tenista serbio Novak Djokovic contra la decisión del gobierno de revocar por segunda vez su visado, por lo que será deportado y no podrá defender su título en el Abierto de Australia. Según la ley, Djokovic se enfrenta además a una prohibición de regresar al país durante 3 años, excepto en ciertas excepciones que puede incluir circunstancias imperiosas que afectan los intereses de Australia. Recordemos que el ministro de Inmigración se valió de sus poderes especiales para cancelar el visado del serbio por motivos sanitarios y del mantenimiento del orden, ya que si se le permite quedarse en el país, podría avivar el sentimiento de las personas que se oponen a vacunarse contra la COVID-19. En su primer pronunciamiento, a través de un comunicado, Djokovic dijo estar extremadamente decepcionado por la decisión de las autoridades de expulsarle de Australia. Además, se espera que el serbio sea deportado esta noche de ese país en un vuelo programado a las 10:30 de la noche, hora local, con destino a Dubái, según medios locales. 7:07 minutos, avanzamos en Caracol Radio. Las fiestas de Boris, otro episodio, se suma a la controversia que hay en Reino Unido por estas reuniones sociales, fiestas celebradas en la oficina del primer ministro Boris Johnson durante el confinamiento en época de pandemia, en picos altos. Ahora fueron revelados los viernes de vino. Ana Ángel. Fidel, buenos días. Ha sido una semana movida para el gobierno del primer ministro británico Boris Johnson después de que se reveló que asistió a una fiesta en su oficina en mayo de 2020, justo cuando la población estaba en el nivel de confinamiento más alto. Después se supo de al menos otras 2 fiestas a las que el dirigente no habría asistido, pero que se dieron allí en los jardines de su oficina en Downing Street, justo la noche antes del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo y cuando el Reino Unido estaba en duelo. Ahora a eso se suma una nueva revelación del diario The Mirror, que habla de una tradición conocida como Wine Time Fridays o Viernes de Vino. Eso era antes de la pandemia, que los funcionarios celebraban el fin de la semana laboral tomando vino en la oficina, y se supo que la mantuvieron durante el confinamiento. El portavoz de Boris Johnson ya pidió disculpas a la reina y el dirigente lo hizo durante la semana en el Parlamento a los ciudadanos, diciendo que sabe que quienes hacen las normas debían cumplirlas. Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices. Esos episodios hacen que esta semana que comienza se sigan moviendo los políticos, especialmente los opositores, para pedir la renuncia de Johnson o buscar su salida a través de otros medios, considerando que le ha faltado el respeto a la nación. Son las 7:09, seguimos recorriendo el mundo y en Venezuela el presidente Nicolás Maduro manifestó que el chavismo retomaría el diálogo con la oposición en México si Estados Unidos rectifica el proceso judicial, la detención del empresario barranquillero Alex Saab. Manuel Covela en Caracas. Maduro afirmó que Estados Unidos se comprometió a respetar a Alex Saab como diplomático e integrante de la mesa de negociación. Por ello insistió en culpar a la Casa Blanca de afectar el diálogo con la extradición del empresario colombiano. Presidente Joe Biden, usted tomó la decisión de secuestrar a Alex Saab y llevárselo a Estados Unidos. ¿Quién tomó la decisión? El secretario de Estado Anthony Blinken. Yo aspiro que se den acciones positivas y rectificadoras y que más temprano que tarde estemos restableciendo el diálogo en México. Palabras a que pronunció durante su mensaje anual de gestión, en el que destacó logros económicos. Disminuir la pobreza general de 18.4% a 17.7% y la pobreza extrema se mantuvo 4.1%. También señaló que gracias a Rusia y China, el 95% de la población está vacunada contra el coronavirus. Son las 7:10 a.m, estamos en Caracol Radio y vamos a Cartagena porque una juez legalizó la captura de la presidenta del Consejo de la capital de Bolívar, de la ciudad de Cartagena, Gloria Estrada. Recordemos, capturada el viernes en posesión de 1 kilo de cocaína, de un arma de fuego, de varios millones de pesos en su vehículo. La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento fue aplazada. Sebastián Bosa. Fidel, buenos días. La juez promiscuo municipal de San Estanislao de Cosca legalizó la captura de la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada. Los abogados insisten en la inocencia de la concejala, argumentando que la droga fue colocada en la parte de atrás del vehículo por otra persona. También aseguran que una cuarta persona que iba en ese automotor no fue capturada porque huyó del lugar. Al mismo tiempo, los gremios calificaron como vergonzoso este hecho. Carolina Calderón, directora de Funcicar, organización sin ánimo de lucro que hace veeduría al Consejo. Lo sucedido es lamentable y por eso es importante que los entes de control garanticen el debido proceso a las partes y den pronta respuesta a la ciudadanía. Respaldamos el actuar de las autoridades policiales que a pocos meses de las elecciones al Congreso deben sentir el apoyo de la ciudadanía. También fueron legalizadas las capturas de su compañero sentimental Martín Barreto y de Avelino Villamizar. La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento fue aplazada para el próximo martes 18 de enero por petición de los abogados. 7:12 a.m. En materia de orden público piden la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja por el ingeniero de Ecopetrol secuestrado en Tibú. La familia teme una acción militar. Bueno, la situación en Cúcuta. Audrey Carrillo. Momentos de angustia y preocupación enfrenta la familia del ingeniero de petróleos Diego Fernando Lozano, de 41 años de edad, padre de dos niños y oriundo de Chaparral, Tolima. Su esposa Katy Trujillo aseguró a Caracol Radio que sintieron temor cuando les comunicaron este traslado a la zona del Catatumbo y hoy piden a la disidencia de las FARC respete su vida. Yo hice la solicitud directa a Cruz Roja Internacional para que haya más una mediación, una comunicación bilateral y no se vaya por la vía militar, ¿no? La familia ha solicitado la mediación de la Cruz Roja Colombiana y la Defensoría del Pueblo. La historia está en el eje cafetero. Hay polémica en Armenia por la muerte de Maximus. Maximus era un perrito de raza lobo siberiano. Sus dueños responsabilizan al veterinario y desde la Asociación de Médicos Veterinarios piden denunciar ante el Comité de Ética Médica, pero no estigmatizar al profesional. Bueno, cuéntenos qué ocurrió, Adrián Trejos. Buenos días. Hola, Fidel, buenos días. Pues mire, Viviana Ríos es la propietaria de Maximus. Por supuesto, ha estado muy triste los últimos días por lo que pasó con su perro, que lo llevó precisamente a una clínica veterinaria de emergencia por una lesión que tenía en una de sus paticas. Y ante todas las irregularidades que ella dice que ocurrió, pues finalmente su perro murió y según ella no dan las explicaciones satisfactorias. Llamo insistentemente, escribo por WhatsApp. Apenas me levanté, empecé a pensar en él y a preguntar por él, nada que respondían. Entonces me va entrando llamada el veterinario al tiempo a decirme, doña Viviana Maximus murió. Pues desde el Colegio de Médicos Veterinarios del Eje Cafetero, aunque conocen el caso y demás, rechazaron que, por ejemplo, se haya convocado una protesta hoy en contra del profesional veterinario, teniendo en cuenta que hay conductos regulares para hacer este proceso. Precisamente la presidenta del Colegio Médico, este fue el llamado que hizo para no estigmatizar al profesional de medicina veterinaria. Para eso hay entidades que nos regulan, como el Colegio de Médicos Veterinarios a través del Tribunal de Ética Médica. Cualquier irregularidad o denuncia o queja debe hacerse a través de este tribunal. Llamamos a la cordura, llamamos por favor al respeto de la tolerancia. Pues precisamente era Paula Andrea Tavares, la presidenta de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios del Eje Cafetero. Lo cierto del caso es que hoy a las 8:00 a.m, Fidel, se va a adelantar una protesta de Viviana y de varios animalistas porque al parecer hay más quejas sobre el veterinario. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 7:15 a.m. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.com. Nueva EPS, gente cuidando gente. Fidel Franco es Caracol Radio. Avanzamos en Caracol Radio, estamos de domingo y estamos, por supuesto, hoy llamando la atención sobre lo que es la posibilidad de invertir, sí, todos nosotros, los colombianos de a pie. Recientemente hablábamos de también la importancia de tener uno claras los gastos, el presupuesto. Pues bueno, si uno tiene claro el presupuesto, los gastos, pues también tiene la posibilidad de vislumbrar las alternativas rentables de inversiones. No todo es para las grandes multinacionales, también para los colombianos de a pie. Por eso nos encanta saludar ese domingo en esta mañana aquí en Caracol Radio al director académico de Investopi, Alejandro Correa. Hola, Alejandro, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a la mesa y a todas las personas que me están escuchando en este momento. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y qué importante dar estas herramientas, estas 5 principales claves rentables, la posibilidad de que todos los colombianos de a pie podamos, ¿por qué no?, hacer inversiones. Háblanos un poco de ello. Claro que sí. Mira, para nosotros, pues realmente tengo que poner primero mi caso particular. La verdad es que yo soy chef de profesión, nada más alejado de las finanzas, y pues básicamente soy el ejemplo de que cualquier persona, sin tener grandes capitales, sin tener grandes estudios o inclusive siendo profesional en diferentes áreas lejanas de las finanzas o de la economía, poder invertir su platica. Y hay de hecho hay muchas herramientas que nos ayudan a invertir en las cosas, pues básicamente que como tú decías al principio, pensamos que solamente los grandes millonarios o las grandes empresas pueden invertir. Claro, eso es muy cierto. Y las inversiones no tienen que ser de 8 o 12 ceros. Se puede tener en consideración un capital adecuado y ver rendimientos. Claro que sí. De hecho, nosotros enseñamos desde cómo invertir $100, que alrededor de hoy vienen 400,000 pesos. Inclusive hay herramientas que nos permiten hacer inversiones menores, pero básicamente se puede arrancar eso con un ahorro de $100 para arriba. Tú puedes ya arrancar un portafolio de inversiones en diferentes sectores. Yo por ahí tengo como $120 ahorrados, y esa es una clave, pues me han aconsejado. Muy bien, hay un informe de ustedes, de Investopi, la Academia de Finanzas para los No Financistas, en el que nos plantean estos 5 puntos, posibilidades, alternativas, las principales puertas que podemos abrir para hacer inversiones todos los ciudadanos, los colombianos de a pie. ¿Cuáles son? Pues bueno, este fue un artículo que escribió nuestro CEO, que se llama Marcelo Granada, en el que básicamente nosotros recomendamos desde Investopi 5 pilares de la inversión para el 2022. El primero es el dólar. Invertir en dólar va a ser realmente, este año es un año muy importante para el dólar. Entonces, no sé si quieres que te les mencione los 5 y, claro, y entramos en cada uno de esos. El primero es el dólar. El segundo son los ETFs, que son básicamente unas bolsas de acciones en las que se puede invertir. El tercero son las acciones, per se como tal. Nosotros siempre recomendamos la Bolsa de Valores de Nueva York, en la que igual se puede invertir desde capitales como lo que hablábamos de $100. El cuarto es las criptomonedas. Las criptomonedas están sonando muchísimo por esta época y hay unas recomendaciones puntuales en ese caso, pero ese es definitivamente un pilar de las inversiones para este año. Y el quinto, que es uno de mis consentidos, es el agro. El agro en Colombia es el sector de mayor proyección para la inversión, y hay herramientas súper chéveres que se pueden hacer para invertir en el agro. Pues bueno, comencemos con el primero, la inversión, invertir en dólares. ¿Cómo podemos? Perfecto. Bueno, invertir en dólares se puede desde lo más tradicional, que es ir a una casa de cambio y hacer la conversión de pesos a dólares. Ahorita hay muchas aplicaciones que están saliendo, pero el dólar definitivamente tenemos que buscar ya sea cualquiera de los diversos de las diversas herramientas que tenemos para invertir, tenemos que tener en cuenta que solamente durante el 2021 una devaluación del 16%, o casi, o sea, más o menos, a grosso modo, eso es una devaluación de 550 pesos por dólar. Y estamos hablando de que el peso, ahorita, es la moneda más devaluada del mundo. Sí. Para este 2022 no solamente proyectamos una devaluación más o menos similar o superior a la que tuvimos en el 2021, sino que además vienen elecciones presidenciales, por lo que se vuelve indispensable para los colombianos que comencemos a pensar en la dolarización de nuestra platica, porque pues se vienen tiempos oscuros o tiempos de devaluación un poquito más grande de la que hemos visto, porque la elección presidencial, sin necesidad de meternos en qué partido va a ganar o no, definitivamente trae algo de devaluación a la moneda. Claro, pongamos un ejemplo. Si tú ahorras en pesos en tu cuenta un millón de pesos el año, ese millón no te vale lo mismo el poder adquisitivo en diciembre, pero si ese millón lo ahorras en dólares, pues conservas un poder adquisitivo equilibrado. Claro que sí, y ahorita solamente para este año, pues el banco tenía una meta de inflación, que es justamente esa depreciación de la moneda que estás hablando, del 3%, pero realmente la inflación para este año del DANE es del 5.62%, es una inflación altísima. Súper alta. Entonces, ningún CDT, ni ningún producto financiero te está dando esa rentabilidad de la inflación. Entonces, inclusive, aunque no tengas ese milloncito de pesos, no en la cuenta bancaria, sino en un CDT o algo por el estilo, tampoco, no te está rentando lo que se está devaluando ese millón de pesos. Muy bien. Eso en cuanto al dólar, que me parece interesante y un gran consejo para los colombianos de a pie, que podemos hacer inversiones y tener algún tipo de rentabilidad. ¿Cómo sería en las bolsas de valores y las acciones? Bueno, aquí entonces vamos a juntar el punto 2 y 3, que son los ETF y las acciones, que ambos se transan en la bolsa de Nueva York. Pues en cualquier bolsa ETF o acciones, nosotros recomendamos siempre la bolsa de Nueva York por el simple hecho del punto número 1, estamos dolarizados. Claro. ¿Cierto? Entonces, al estar dolarizados, ¿por qué no ir un poco más allá e invertir en acciones? Entonces, los ETF, que son básicamente son herramientas que tienen, es como una bolsa llena de acciones, eso que nos permite diversificar en diferentes activos con pequeños capitales. Es decir, si tú coges esos 100 dolaritos que podemos tener ahorrados, los ponemos en un ETF, estamos comprando diferentes acciones, diferentes sectores, inclusive podríamos ver o entrar de manera diversificada, que digamos es la manera correcta para invertir, en diferentes sectores, como por ejemplo hay un ETF muy famoso que se llama Jets, que invierte en todas las principales aerolíneas del mundo. Okay. Hay otro ETF que es GLD, que nos invierte en oro, o inclusive en la bolsa de valores de Nueva York hay un ETF que se llama ICOLCAP, que invierte en los principales activos de la bolsa de valores de Colombia. Ah, qué interesante. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención, ¿por qué no invertir en compañías tecnológicas? Claro que sí, hay ETFs que no solamente están indexados, es decir, que están anclados a un índice como el de Nasdaq, que era muy famoso, que se llama el QQQ. También hay una serie de ETFs que están en innovación, en energías renovables. Tú puedes básicamente encontrar ETFs de lo que tú quieras, y también acciones. Tú puedes conseguir y comprar acciones o fracciones de acciones de las principales empresas tecnológicas del mundo desde un dólar. Qué bien. Y para eso tenemos aplicaciones como por ejemplo Happy, que es un broker regulado en Estados Unidos, o Tri, que pues son unos cracks, son los primeros, creo yo, que están permitiendo invertir en la bolsa de valores colombiana con poco dinero, o desde pequeñas cantidades de dinero. Qué bueno, y mira que para los colombianos de a pie se abren las puertas de la bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de Colombia también, la bolsa de valores. Okay. Pasemos al cuarto ítem, Alejandro, las criptomonedas. Bueno, en torno a ellas hay dudas, hay temores, pero ¿cuál es la realidad y la posibilidad que podamos allí, por qué no, tener algún tipo de rentabilidad con inversiones? Claro que sí. Mira, las criptomonedas, hay dos realidades que son indiscutibles. El Bitcoin pasó de ser una moneda o una criptomoneda a un activo de resguardo o de refugio como el dólar. Las personas están pasando a guardar sus capitales o sus activos a los bitcoins, porque se ha mostrado que es un activo que ha sobrepasado crisis, burbujas, y ya está mostrando que es un activo en el que se puede confiar, sin dejar de tener en cuenta, y esto es muy importante, que sigue siendo un activo de muy alta volatilidad. Es un activo que no es para cardíacos. Y las personas que están buscando seguridad o estabilidad en sus inversiones, tal vez deberían irse a alguna de las tres primeras opciones y no a esta como criptomoneda. Sin embargo, las criptomonedas cada vez ganan más terreno. Vemos ejemplos como el que está pasando en este momento en El Salvador, y el Bitcoin, que sigue siendo la reina indiscutible de las criptomonedas, ha demostrado ser un activo que cada vez es más estable, cada vez nos da más respaldo. Sin embargo, vuelvo y repito, es un activo de alta volatilidad, no apto para cardíacos. Sin duda, yo soy un poquito más clásico. Y algo que me llamó la atención, el quinto punto, el agro. Recuerdo mi abuela, mamá Julia, decía que Colombia era un país de vocación agrícola en los años 50, 60, y que eso se perdió en los últimos años. Por eso me llama la atención que tú veas allí en el agro una posibilidad de invertir para todos los colombianos. Mira, el agro, yo estoy seguro que es el sector de mayor proyección y crecimiento que va a tener el 2022. Okay. Todas las grandes ciudades dependen del agro, todos dependemos del agro. Por eso, para mí es indispensable, hay que invertir en el agro. O sea, el mundo no se mueve sin comida, el agro es lo que nos da todo. Y hay aplicaciones interesantísimas, como para mí, mi favorita indiscutible es Agrapa. Es una aplicación que tú puedes invertir desde 2 billones de pesos y es una aplicación que ofrece rendimientos más o menos aproximados el 16% anual en pesos. Y lo mejor de todo es que esta app está apoyando a los pequeños campesinos. Entonces, es un tema que no solamente es una inversión buena, sino también tiene un tema social, un componente social que es bastante importante, pero recuerda, el agro va a ser uno de los principales sectores de proyección para el 2022. Qué gran inquietud, qué gran noticia la que nos estás dando, Alejandro, y qué bueno poder tener estas alternativas, porque sin duda el colombiano de a pie que maneja su economía de bolsillo o en un sobrecito debajo del colchón porque ve que no tiene rendimiento en los bancos, qué sé yo, pues ve aquí unas posibilidades muy interesantes. Pero bueno, Alejandro, importante que se puedan contactar con ustedes en Investopi, la Academia de Finanzas para No Financistas. ¿Cómo pueden consultarles a través de la web? ¿De qué manera pueden establecer contactos? Claro que sí, estamos en investopi.com y en Investopi nos pueden contactar en nuestro canal de YouTube, en el que todo el tiempo estamos subiendo contenido completamente gratis para las personas que quieren saber un poco más. En redes sociales, Instagram, Facebook y investopi.com, ahí van a tener toda la información. Nosotros nos encanta enseñar esto. Y mi última recomendación es siempre, o sea, las inversiones es para todo el mundo. No necesitas tener ni conocimiento ni capital. Edúcate primero, evita las estafas para que lo hagan por sus propios medios. Edúquense primero y esta es la manera de conseguir capital. No se necesita capital, ya esos grandes capitales no son necesarios para poder comenzar a invertir. Así es. ¿Podemos todos los colombianos de a pie tener inversiones? Y el portafolio ya lo explicó aquí Alejandro Correa, director académico de Investopi. Hombre, Alejandro, me interesa lo del agro. Yo creo que vamos a acompañar por ese componente social a los agricultores colombianos, a esas mujeres y hombres que se untan las manitos de tierra para garantizar la seguridad alimentaria acá en Colombia, en este país. Alejandro, te deseo lo mejor. Muy buen día. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas o los oyentes que están en este momento. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Así estamos en Caracol Radio, pensando en las finanzas. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, El Fuete, 80 años de periodismo de humor político. Fabio Cardona Gutiérrez, director. Periódico querido, muy llamativo por ser de humor, o sea, siempre tuvo esa palabra humor desde la portada, siempre riéndose de todas las situaciones. Antón y las Pantaleón, el influjo del amor en medio de la aventura y el humor. Una novela escrita por Hilda Esperanza Lozano. Tomé como escenario Girardot, bien llamado la ciudad de las acacias por esas flores rojas tan bonitas que se ven allí, y Barranquilla como la arenosa, y Mompox, la tierra de Dios. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Este domingo, en Mi Banda Sonora, el actor Horacio Tavera. Hubo una niña que dejó de comer y me tocó ir a su casa. Papás me buscaron para decirle que yo estaba vivo, que el actor estaba vivo. Y obviamente cuando entro a su casa y me ve, pues entró en un shock aún más profundo, pensando que era un espíritu. Sí, me tocó explicarle que yo era el actor, que hacía el chacho, que tal. Duré un rato ahí porque no comía la niña. La niña entró en una depresión fuerte y... ¿Cómo hizo Emma Jerez para aprender mandarín a los 8 años? El Club de Lectura con Norberto Vallejo. Y en La Buena y la Mejor, Los Tupamaros, recordando a Fernando Jaramillo. A vivir que son 2 días, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. En 2022, las emociones de Mi Selección Colombia comienzan desde enero. ¡El remate! ¡La busca Díaz! ¡Va a rematar la pelota! ¡Se va el fondo Díaz! ¡Vino, ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! El fenómeno del fútbol presenta Colombia-Honduras. Con un equipo conformado por estrellas de la Liga Colombiana, Reinaldo Rueda inicia la preparación de los últimos juegos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Domingo 16 de enero, 5:30 p.m, desde el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte. Los deportes en Caracol Radio. Buenos días. El tenista serbio Novak Djokovic perdió en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del gobierno de revocar por segunda vez su visado, lo que le impedirá defender el título en el abierto de tenis de ese país. La decisión fue tomada de manera unánime por los 3 jueces del tribunal. Djokovic escribió en un comunicado que está decepcionado por esta determinación. Respeto la decisión del tribunal y cooperaré con las autoridades en relación con mi salida de este país. Entre tanto, su padre comparó en un mensaje de Instagram la expulsión de su hijo como un atentado fallido y escribió: hemos terminado el atentado fallido contra el mejor deportista del mundo con 50 balazos a Novak en el pecho. A su vez, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo que Djokovic fue maltratado en una cacería de brujas que se pareció a un espectáculo al estilo orwelliano. A su vez, en medios cercanos a la ATP, se aseguró que Djokovic está poniendo en peligro su carrera deportiva debido a que no está vacunado. En este momento, el 97% de los top 100 en la clasificación mundial tiene la vacuna. Y atención, que hace contados minutos los medios en Sydney han confirmado que Djokovic ha salido desde Melbourne hacia Dubái en un vuelo comercial de Emirates. Según la información, el tenista habría partido a las 6:50 de la mañana, hora en nuestro país. Hablamos ahora de Selección Colombiana de Fútbol, primer amistoso del año, hoy en los Estados Unidos. Informa Camilo Pinto. Eduardo, muy buenos días. Colombia jugará ante Honduras hoy después de las 5:30 p.m. en el antiguo Lujar Stadium, ahora Drive Pink, en el sector de Fort Lauderdale, en Estados Unidos. La probable formación del conjunto colombiano estaría con Diego Noboa, André Felipe Román, Andrés Ginás, Germán Mera, Álvaro Angulo, Daniel Giraldo, Steven Vega, Jimmy Chará, Juan Fernando Quintero, Harold Preciado, Freddy Nestroza y en ataque Miguel Borja. Juan Fernando Quintero sería el capitán del equipo, y sobre la experiencia que él tiene en selección y lo que le puede transmitir a otros jugadores, esto expresó: yo creo que todos nos sentimos muy identificados. Los jugadores que están son realmente experimentados, y tú ves los partidos que tienen, son bastantes, a excepción de Yasser, pero Yasser hizo una gran temporada en el Envigado Fútbol Club con la personalidad que tiene y con lo que viene mostrando en los entrenos. Y bueno, yo les diría a ellos que simplemente que traten de llevarlo con la mayor naturalidad, con la responsabilidad que requiere el caso, pero que lo que vienen haciendo en los clubes lo vengan y lo muestren en la selección. El encuentro estará dirigido por el árbitro costarricense David Gómez. El equipo Melgar de Perú derrotó 1-0 al Deportivo Pereira en amistoso de presentación de su plantel para la Copa Sudamericana y la Liga de este año. El gol de la victoria lo anotó el volante Alexis Arias a los 52 minutos de un partido que se cumplió con un 30% del aforo en el Estadio Monumental de Arequipa. Comenzó la gran final de la Liga Profesional del Béisbol Colombiano, informa Eugenio Baena. El primero fue un juego digno de final, en el que Vaquero de Montería derrotó a Caimanes de Barranquilla 3-2, un partido en el que hubo de todo, cogidas, jonrones, batazos oportunos y excelente picheo. Fue un juego cerradísimo, como lo dice el manager ganador, Víctor Esteves. Sí, creo, completamente de acuerdo contigo, eso lo mencionamos en las, que estos juegos iban a ser, como yo les digo, de serie mundial, van a ser juegos básicamente cerrados, juegos de buen picheo, buena defensa, y bueno, los fanáticos se van a llevar una muy buena impresión de calidad de juego. Y bueno, clave el turno de Dayan al final del juego y esa jugada que creo que fue lo que definió el partido de hoy. Y nos habló también el jugador clave del partido, Dayan Frías. Yo creo que primero, gracias a Dios, intento dar lo mejor de mí siempre, mi 100% dentro y fuera del terreno con los muchachos. Creo que esa es la clave, ¿me entiendes? La entrega hacia el deporte y siempre está disfrutándolo. Hoy a las 5 de la tarde, segundo gran juego de la final, ahí mismo en el Edgar Rentería de Barranquilla. Hablamos ahora de ciclismo porque comienza la Vuelta al Táchira, informa Fernando Calle. Eduard, saludos. A las 9 de la mañana se baja la bandera para disputar la primera etapa del Giro Tachirense, que cuenta con el concurso de 39 ciclistas colombianos y 6 equipos de los 27 que participan en la carrera patriota. Hoy es un día de embaladores y uno de los favoritos es el sincelejano Johan Colón, que le dijo a Caracol. Hemos venido de terminar una bonita temporada en Colombia. Estamos reconociendo las primeras etapas aquí en la Vuelta al Táchira y se perfilan muy bien para el tipo de ciclista que soy y también para unos compañeros que trajo el equipo. Sin duda alguna vamos a dar de qué hablar, todo lo sepamos controlar muy bien, con la confianza, con mucha fe y certeza de que hemos trabajado bien, sé que vamos a lograr grandes y bonitas cosas. La carrera venezolana no tiene jornadas contra reloj individual, pero cuenta en su menú con 4 etapas que finalizarán en exigente montaña. Colombia ha ganado la carrera en 18 oportunidades de las 56 que se han disputado. Y Nigeria, que superó 3-1 a Sudán, se clasificó a octavos de final de la Copa Africana de Naciones. En otro partido de la jornada, Egipto, con anotación de Mohamed Salah, quien juega en el Liverpool, venció 1-0 a Guinea-Bissau.